In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, ad deunque letificae juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa mea ante gente non santa, a fomen iniquo et doloso ero me. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisti, et quare te si sincero, duna afflictis mei inimicus. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerunt, et usurunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, ad deunque letificae juventutem meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tisis es, anima mea, e quare conturbas me, espero in Deo, cum ad confitebor illi, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad deunque letificae juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit cielum et terra. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beati Gioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis, et vobis frates, che peccavi nimis connotazione per voi et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beati Gioane Battista, Santus Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et vos frates, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator tui, omnipotens Deus, et mies peccatis tuis producat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beati Gioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, che peccavi nimis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaeli Arcangelo, Beati Gioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos, et te Pater, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri, omnipotens Deus, et minis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia solutione remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens in misericordia Dominus. Amen. Deus tu, comber subifica nos, et plus tu aleta vitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, de salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, tut cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quaesmus in Domine, in iniquitatis nostras, ut a Santam Sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, cum ut licet sunt et omnium Sanctorum, ut in dignis omnia peccata mea. Amen. Vitricem manum tuam, Domine, laudaverum pariter, alleluia, qui es sapientia peritos mutum, et linguas infantium feci desertas, alleluia, alleluia. Cantata Domino, canticum novum, quia mirabilia fecit, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vitricem manum tuam, Domine, laudaverum pariter, alleluia, qui sapientia peritos mutum, et linguas infantium fecit disertas, alleluia, alleluia.

Agnus Redemptoris, Christus innocens Patri, reconciliabis peccatoris, mors et vita duello confixere mirando, tus vite mortus regnant vivus. Dic nobis Maria guidisti in via, sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis. Angelus teste sudarium et vestes, sur rex Christus espes meas, precerit vos in Galileam. Ecimus Christum sur exisia mortis vere, tu nobis virtus res miserere. Amen. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miserazione degnare mundare, usante evangelium tuum digne ven annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut et ignes competenter annuncere evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, lescune spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. María estaba de pie junto al sepulcro fuera llorando, y así llorando se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y ve los ángeles con vestiduras blancas, sentados uno a la cabeza y otro a los pies del sitio donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y le dicen ellos: Mujer, ¿por qué lloras? Les dice: Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Como hubo dicho esto, se volvió atrás y ve a Jesús de pie, y no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, imaginando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo tomaré. Le dice Jesús: María. Ella, volviéndose a él, le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Le dice Jesús: Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Se fue María Magdalena a dar la nueva a los discípulos: He visto al Señor y me ha dicho esto y esto. Palabra del Señor. Mujer, ¿por qué lloras? Le dice: ¿Por qué se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron? Es el amor el que ciega a María Magdalena. El entender la resurrección de Jesús y el de ver a Jesús. Se volvió atrás y ve a Jesús de pie y no sabía que era Jesús. Veía a Jesús, pero no lo conocía. Jesús se presentaba ante él como un hortelano, como un hombre, pero no le daba a conocer su cuerpo espiritual y glorioso. Y estaba ante Jesús resucitado, estaba ante un cuerpo espiritual y glorioso, pero María veía otra cosa. Es la dimensión del espíritu y es la dimensión de lo humano. Dos dimensiones diferentes, pero que se pueden dar en un mismo plano. El hombre vive su vida humana, pero no capta que está rodeado de seres espirituales. Y ahí están los seres espirituales, ahí están los ángeles, ahí están los demonios, pero nadie los ve, porque están en otra dimensión, que solo se captan, solo se pueden ver en esa dimensión en la dimensión del espíritu, para ir a esa dimensión espiritual, para pasar de la dimensión de lo humano, de la dimensión del tiempo y del espacio, hay que ir a través de la gracia y del espíritu. Hace falta la gracia para ver las cosas espirituales como son en sí. Hay que morir para ver a Dios. Hay que morir a lo humano. Mientras el alma no muera, mientras el alma no se purifique en su humanidad, mientras la persona valore su humanidad, entonces no puede captar la vida espiritual, la vida en el espíritu, sino que con frecuencia se apega a sus cosas espirituales, a su oración, a su penitencia, a su apostolado, se apega a su forma de amar a Dios y de ahí no sale. Es lo que le pasaba a María Magdalena, se apegaba a su amor a Dios. Y entonces él no podía ver a Jesús, que es Dios, como lo que era, como lo que es en ese momento, con su cuerpo espiritual, con su cuerpo glorioso. No veía la realidad de las cosas porque su apego a lo espiritual, su soberbia espiritual, le cegaba. Y así hay muchas almas en la vida espiritual cegados en lo espiritual, ya sea soberbia espiritual, ya orgullo espiritual, ya lujuria espiritual, ya ira espiritual. Se apegan a la vida espiritual que llevan y son incapaces de entender el mundo del espíritu. Son incapaces de ver las cosas espirituales como son en sí, en su realidad. Por eso hay tan poca gente que cree en los demonios, que cree en los espíritus, que cree en las revelaciones privadas, que creen en los mensajes del cielo. Son muy poca la gente que está abierta de verdad al mundo espiritual y son muchísimos los católicos que están cerrados a ese mundo y por tanto se fabrican con sus inteligencias humanas, con sus espiritualidades, con sus teologías, su vida espiritual, hacen su oración, hacen su penitencia, hacen su apostolado, hacen tantas cosas que en sí son buenas, pero que no son perfectas porque no crecen en la vida de la gracia ni crecen en la vida del espíritu. Y estás en este mundo para crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente tienes que decrecer en lo humano. Tienes que someter la humanidad, tienes que negar la humanidad y sobre todo tienes que negar tu forma de entender las cosas, porque es muy fácil apegarse a nuestra forma de comprensión, de entendimiento, de ver las cosas como hombres, como seres racionales en nuestras inteligencias. Es muy fácil seguir nuestro pensamiento humano y creer que nuestro pensamiento humano es algo bueno, algo que Dios quiere para nuestra vida. Y siempre nos estamos equivocando en la vida espiritual, porque la vida del espíritu es una cosa totalmente diferente a la vida del hombre. La vida del hombre se rige por la mente del hombre y por la voluntad del hombre, por las ideas de los hombres, su razonamiento, sus meditaciones, pero la vida del espíritu se rige por la inteligencia del espíritu, y el espíritu no piensa como piensa el hombre. El espíritu no ve como ve el hombre. La vida espiritual es totalmente diferente a la vida de un humano, pero no niega la vida de lo humano, sino que la transforma, sino que la eleva, sino que la lleva a su perfección en el espíritu. Y María Magdalena tenía que llegar a esta perfección espiritual. Y el Señor la saca con una palabra, María. Le dice Jesús, María. Y ella, volviéndose a él, le dice en hebreo, Rabuni. Lo acaba de comprender, lo acaba de ver cómo es al Señor. Se le quitaron las escamas de sus ojos y entonces vieron las cosas como son en su realidad. El Señor le da en esa palabra divina, que es siempre algo eficaz, una obra eficaz, en esa palabra María le da la gracia para penetrar la dimensión espiritual y estar con Jesús en esa dimensión espiritual. Por eso le dice el Señor, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Gran misterio tiene esta palabra del Señor, suéltame. María se abalanzó a sus pies, lo agarraba, su amor le hacía unirse a Jesús. Un amor puro, un amor cristalino, un amor en el espíritu, un amor divino. No solamente que ella se pone en adoración al Señor, sino que lo coge, lo abraza en sus pies. Ella lavó los pies del Señor con sus lágrimas y ahora está a sus pies, abrazada a ellos. Los pies del que camina en la verdad, los pies que hay que seguir para encontrar la verdad de la vida, los pies que da la vida al alma que los sigue. Suéltame, que todavía no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Suéltame, deja de tocarme, no me toques, no me sujetes, no te me agarres. Esa es la palabra hebrea apto, que significa tocar, coger, tomar para sí, apoderarse, adueñarse. Esta palabra se utiliza cuando dos personas tienen comercio carnal. Entre Jesús y María no hay ese comercio carnal, sino esa intensidad en el agarre, en el tocar, en el abrazar a Jesús. Es tal el amor de la Magdalena que está unida íntimamente a Jesús en su corazón y así lo expresa de esta manera. Es un amor hacia la divinidad de Jesús en su humanidad. Es un amor que los hombres no comprenden. Los hombres suelen juzgar mal este amor porque ven lo exterior de este amor, que es el abrazo, la unión carnal, la unión afectiva, la unión sentimental con la persona. ama tanto el alma de María Magdalena a Jesús que lo transmite de esta manera, transmite su amor con este apego a la divinidad en Jesús que se muestra en lo humano. Así que María Magdalena es la primera que vio a Jesús resucitado porque ella creía en la resurrección del Señor, pero no entendía cuándo era esa resurrección. Por eso ella dijo al hortelano que veía, se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Ella esperaba el tiempo de la resurrección y entendía que todavía no era el tiempo. Y eso la cegaba. En su amor a Jesús quería comprender el tiempo. Y no hay que comprender los tiempos en Dios y eso produce muchas veces la ceguera espiritual en mucha gente que quiere entender los tiempos divinos, quiere entender cuándo viene el aviso, cuándo viene esto, cuándo viene lo otro, y entonces quedan ciegos en su amor a Dios. Hay que purificarse, hay que desprenderse de cualquier medida racional en las cosas espirituales, en las cosas divinas. Porque el hombre solo conoce los tiempos de Dios en los hechos, en las obras, no antes. María va a conocer que Jesús ha resucitado en la misma obra de la resurrección. Va a conocer el tiempo de la resurrección en la misma obra de la resurrección cuando está con Jesús y lo confunde con el hortelano. Jesús resucitó al tercer día, pero no son tres días medidos como los mide el hombre. No son tres tiempos humanos. Por eso María Magdalena se equivocaba en estar contando los tres días según las medidas de los hombres. Son tres días según la medida del Espíritu, que es una medida que no tiene nada que ver con ninguna medida humana, con ninguna medida racional, puesto que un día para Dios es mil años y mil años un día. Es decir, que para Dios no hay tiempo. Los hombres siempre se equivocan al tratar de medir los tiempos divinos con sus pobrísimas inteligencias, medidas humanas. Y por eso se ciegan en muchas cosas espirituales. Así que la Magdalena estaba enterada que se habían llevado, habían robado el cuerpo del Señor y por eso eso le preocupaba y no atendía a la verdad de lo sucedido. No entendía que ya había resucitado, que no había sido un robo, porque ya se cumplió en Dios el tiempo de los tres días. Y estaba todavía contando el tiempo humano de los tres días. Y ahí su error, y ahí su ceguera. Y por ese error, por esa soberbia espiritual, queda el alma en oscuridad. Y solo con una palabra de Dios, solo con una gracia de Dios, el alma puede salir de esa soberbia espiritual. Por eso, mientras María estaba viendo al hortelano y preguntándole que dónde se lo había llevado, si él lo había cogido, que lo iba a buscar, mientras el alma está en esa soberbia, Dios no hace nada. Y el alma no puede salir de esta soberbia sin la gracia de Dios. Por eso el Señor le dice la palabra adecuada, la palabra eficaz, la palabra que es una gracia que la despierta, que le quita esa soberbia, que pone su entendimiento en la verdad, María. En esa palabra divina, el alma ve la verdad de las cosas y entonces deja su soberbia, deja su pensamiento y atiende a lo que es en la realidad. Por eso hay que pedir al Señor mucho esta verdad de las cosas, es entender las cosas humanas en el espíritu, porque si no nos cegamos en nuestras mentalidades humanas, en nuestras formas de entender la vida humana, o nuestras formas de entender nuestra oración, o nuestra penitencia, o nuestro apostolado, o lo que sea en la vida, y nos quedamos ahí ciegos, nos quedamos sin poder crecer espiritualmente, crecer en fe. Es una gracia ver al resucitado, pero para ver al resucitado hay que tener, hay que merecer esa gracia y cada alma tiene su merecimiento. La Magdalena tenía su merecimiento porque vivía ya un camino espiritual de amor puro hacia Dios. Y Dios la saca de su soberbia y Dios la purifica de esta forma. A los apóstoles los hace de otra manera diferente, según su grado en la vida espiritual. Es una gracia entender la vida del Espíritu, la vida de Cristo glorioso y divino, la vida de Cristo resucitado. Es una gracia que hay que merecerla y son pocos los católicos que están en la iglesia buscando esa gracia de conocer más y más la vida del Espíritu, la vida de una iglesia en el Espíritu, en la gloria. Y están metidos todos en la vida humana y haciendo obras humanas y haciendo una iglesia de hombres que no sirve absolutamente para nada, sino solo para crecer más en la soberbia espiritual, en el orgullo espiritual, en tantas cosas del espíritu que les hacen impedir la vida del espíritu, tantos pecados espirituales que hacen, que impiden el crecimiento espiritual. Todos afanan por sus grupos de oración, por sus oraciones, por sus penitencias, por sus apostolados. Se afanan por lo espiritual y creen así servir a Dios en lo humano y en realidad no están haciendo nada. Porque en la vida espiritual hay que hacer lo que el Espíritu quiere y no hacer lo que el hombre piensa y quiere. Y esto es lo que cuesta entender en la vida espiritual, porque somos como los apóstoles, somos como la Magdalena, que viendo a Jesús no lo reconocemos hasta que Él no nos dé la gracia de reconocerlo como es en sí, como vive en sí. Credo in un Dio, un Pater omnipotenti, Factor in cieli e terra, visibilium omnium et invisibilium, et in un Domino Gesù Cristo, Filium Dei, unigenitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perché omnia facta sum, qui proter nos menes et proter nos gran salutin descendin de celis, et incarnatus es de Spiritus Sancto es Maria Virginit, et homo factum es, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontium Pilato passus et sepultus es, resurrexit tertia dies secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esseram Patris, et iterum venturum es cum gloria, judicare vivos et mortus, quod regni in omnia infinis. et in Spiritu Sanctum Domino tipificantem, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. In dies unitatis vestre dicit Dominus, inducam vos in terra fluenten lac et mel. Alleluia. Sucipe sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostia, con ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mihi et illis proficia, a salutrim vitam aeternam. Amen. Deus, qui humanae substantia in dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius intimitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est partices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius munti in saluti, cum odore suo detra descendat. Amen. In spiritu militatis et in animo contrito, supem a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos mias et circundavo altritum, Domine, ut adam vocem laudes et narrem universa mirabilia tua. Domine, delectisti decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, dextra eorum repleta est muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus et indirecto in ecclesias benedicante, Domine, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe sancta Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in honorem Beate Maria semper virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum de Tonium Sanctorum, ut illis proficia ad honorem nove satana salutem, et illi pro nobis in tecedere dignitur in celis, quam memoria animus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente, succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitatem coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Sucipe quosumus, Domine, munera populorum tuorum propitius, ut confessione, tu nominis et baptismate renovasti, sempiternam beatitudinem consequantur. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in et Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, res cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gracias agamus, Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare, te quidem Domine, omni tempore, sed hac potissimum die gloriosus predicare, cum pasca nostra immolatus est Christus. Isi enim verus agnus, qui astulit peccata mundi, qui morte nostra moriendo del sussisti, e vita resurgendo reparavit, e di Dio con angelis et arcangelis, con tonos et dominationibus, con qui omne militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cielo e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissimi Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, e regere degneris totor veterrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et adisere nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium, coron tibi fidis conita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuis qui omnibus, por redentionem animarum suarum, por spe salutis et incomunitatis sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sete beatorum apostolorum et martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, et Taddei, Lini Cleti Clementi, Sesti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum Tuorum, corum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per undem Christum Dominum Nostrum. Amen. Ac igitur oblationem institutis in nostri, sed et cunte familiae tuae quesmus Domine, o placatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque af eterna, da nationem nos eripi, et in electorum tuorium, iuvias grege numerare, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesmus, benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui, pretequam pater et tur, accepi panem in santa sac benores manus suas, et lalis oculis in cielo at etiam patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedicisi, fregit, tenetque discipulus suis dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc es enim corpus meum. Simile modo, posquam cenatum est, accipiensetum placarum calicem in santas, ac benedicas manus suas, identibi gratias agens, benedicisi, tenitque discipulis suis dicens, accipite et vite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea memoriam facetis. Undet memores Domini nos servitus et plus tua Sancta Iussi Christi Fili Tui Domini nostri, tam beate passionis in ec novat at inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosae ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Sub acepo pixo axere novulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi Abel, e sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotiviot il sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Subcesse rogamos omnipotens Deus, iub ec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, usquod quos ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omnibus lectionem celesti et gratia repliamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine famulorum famulumque tuarum, qui nos precesserum cum signo fide, et dormio in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo, cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut indulgete precamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, de multitud de miserationem torum esperantibus, paternali quam, et solitate trae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intercorro nos consortium non estimator meriti, sed venia quesmus lardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cun isso et in isso, est ibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precisi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malum. Libranos quesmus in Domine af omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris et opem misericordiae tui adiuti, et a peccatos simi semper libere, et af omni perturbationem securi. Per undem Domino nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite regno del Spiritu Sancti Deus per ogna saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et comissio consacras corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui dicist apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem mianto vobis, in respicias peccata mias et finin ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui semper in rede mandatis, et a te nunquam separati permittas, qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Gesu Christi, quod ego indignus mere presumo, non mi proveniet in judicium et condenatione, se protepetat prosit mi agutamento mentis et corporis, et amideram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri, et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et in nomine Domini invocavo. Domine, non sunt dignus, Domine, non sunt dignus, Domine, non sunt dignus, ut in te sub tectum meum se tantum divervo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus curativus mi, calicem salutare sacipet, et in nomine Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et inimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vitam aeternam. Amen. Quatore sonsimus Domine puramente capiamus, et demone temporali, fia nobis remedium sempre eternum. Corpus tuum Domine quod sunsi, et sanguinis quo imputavi, ad ravicerivus meis et presta, ut in me non remanacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escun spiritu tuo. Populus acquisitionis annunciante virtutis eius, alleluia, qui vos de tenebris vocabit in admirabile lumen sum, alleluia. Oremus, exaudem Domine preces nostras, ut redentionis nostris acusanta commercia, et vita nobis conferat presentis acusilium, et gaudias in viterna concilient. Per Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in aeternitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, escune Spiritu tuo, ite missa est, alleluia, alleluia, Deo gratias, alleluia, alleluia. Placet tibi sana Trinitas, obsequium spiritus mei et presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis indito obtuli, tibis et acceptabile mico et omnibus procibus lotuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in illico factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprendunt. Fuit homo missus ad Deo, qui numero era Ioannis, et venit in testimonium, ut testimonium periveret in de lumine, ut omnes credunt per illum. Non era lui la lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem venementem in mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, sui eum non receperum. Quod quo autem receperum eum dedit eis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, qui non qui sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis.